llevo dentro de mí, ese dolor que me hace sufrir, y busco olvidar por no llorar. Es por ella por quien yo busco el licor para no recordar, solo así me olvidaré de un falso amor. Tomando en las cantinas busco olvidar un falso amor, quien solo lejos está. Con ese falso amor nunca volveré por no sufrir. Quiero olvidar a esa mala y perversa mujer, la quise y nunca supe que era un falso amor. Con ese falso amor nunca volveré por no sufrir. En copas y copas quiero olvidar a esa mala y perversa mujer, la quise y nunca supe que era un falso amor.